entren, entren, bienvenido a mi nido. No me tienen que pagar nada, yo los invito. Esto va por la casa, no me tienen que dejar propina. La receta de hoy es la especialidad de la cocina, carne cecina. Y pa' que aguanten el pico, un poco de yuca frita con mojito. Do you have some Doritos? No, yuca frita con mojito. Do you have some Coca-Cola? No, pero tengo vino perico. Y rapidito ese tipo me salió malcriadito. Do you know who I am? ¿Cómo? ¿Que te llamas Juan? Do you know who I am? Que si yo me llamo Juan, yo convert Coca-Cola. Pues mira Juan, aquí lo que hay es cola, champán y chinita. Pero si quieres una notita, medalla es la cervecita. I just want Coca-Cola. Te dije que no me llamo Juan y que lo que hay es cola, champán. Y al rato ese prieto me dijo que se llamaba Puff Daddy y que él era el sugar daddy de todos los Mac Daddies. Me salió de atrás pa'lante, bien bocón como altoparlante. Así que lo escupí con salsa picante y al instante se puso de pie. Y en una sentada le dije que tenía la lengua malcriada. Do you know who I am? Te dije que no me llamo Juan y ahí fue que lo crucé por la quija. Entonces se fue a la pica, a las millas de chaflán, con un chichón en la chola, a lo mamadutiam. Y yo lo perseguí por toda la San Sebastián hasta la calle del Cristo. Y ahí fue cuando me tiré el Sixto. El Sixto Escobar con el 1, 2 y el jab. Lo puse a volar como chiringa, lo puse a escupir agua de piringa por los pantalones. Empezó a botar azúcar negra por los calzones y hasta por las medias botando mojones. Mojones color verde oliva, sí, color verde oliva. Lo que caga la gente fina por comer platos de comida de 50 pesos para arriba. Hay un chorro de lechones, yo no soy lechón. Hay un chorro de jamones, yo no soy jamón. Aunque me ofrezcas un millón, yo te digo que no. Hay un chorro de mamones, hay un chorro de lechones, yo no soy lechón. Hay un chorro de jamones, yo no soy jamón. Si Pop Daddy me ofrece un millón, yo le digo que no. Hay un chorro de mamones. No te creas que porque mi raza es chiquita se quita. Si no donkeamos nos vamos en huirita. Y todos los gringos como tú se pueden ir con toy camarita por la garita. No tienen que hacer cita si ustedes son visitas. Seis cheese y una sonrisita. Y pa' la playita, pa' los tiburones, pa' que te arranquen los tendones. Porque aquí en Puerto Rico somos los más jodones. Y después de eso Pop Daddy regresó a los New York. Un poco sato, menos hombre, con otro sobrenombre. P. Diddy, Mr. P. Diddy, aquí está tu bibi. Pa' que chupe un poco de leche borinqueña, pa' que lo pienses dos veces antes de coger una leña. Pa' que cuando vengas pa' acá no hagas mueca, no hagas seña. Esto te puede costar todas las greñas. Así que, si no quieres que te sacudan el tabique, piénsalo antes de meterte con un cacique. Esto no es Mozambique, esto es Puerto Rico. Aquí te das contra el seto, aquí todo el mundo usa peto. Aquí en Puerto Rico casi todo el mundo es molleto. Aquí aunque seas blanco eres prieto. Aquí hay respeto o te lo espeto. Aquí se respeta o se te espeta. Aquí se respeta o se te espeta. No me agites, no me hagas decir puñeta. Ya lo dije, mala mía, pero es que no voy con los gringos. Los tengo del tingo al tango y del tango al tingo. Y yo voy a mí aunque sean un chingo. Hay un chorro de lechones, yo no soy lechón. Hay un chorro de jamones, yo no soy jamón. Aunque me ofrezcas un millón, yo te digo que no. Hay un chorro de mamones, hay un chorro de lechones, yo no soy lechón. Hay un chorro de jamones, yo no soy jamón. Si Pop Daddy me ofrece un millón, yo le digo que no. Hay un chorro de mamones. Man, these motherfuckers don't know who the fuck I am. Can't believe that shit, son. I got like 7 flat motherfucking platinum albums. Shit, and these motherfuckers don't know who the fuck I am. Damn dumbass Puerto Ricans. Motherfuckers don't watch MTV, nigga. Motherfuckers don't watch PET. I'm all over the motherfucking place, nigga. The only good thing these motherfucking spicks have is the booties, man. These motherfucking women, dog. I remember when I was fucking that bitch. Man, that shit, oh, man, that ass, man. That ass was good. God damn. Ya tengo que pensar en más mierda que decir, chicos.